Se vino un nuevo encuentro de pueblos fumigados y para hablar sobre este tema estamos ya en comunicación con Damián de la comunidad Rupo Antón Lincoln. Buenos días, Damián, ¿cómo va? Queríamos, Damián, queríamos comenzar para quienes no conocen este encuentro. ¿Cómo nace, cómo empieza el encuentro de pueblos fumigados y cuál es el objetivo que tienen? Bueno, la organización de pueblos fumigados ya tiene 15 años funcionando. Este va a ser el 13º encuentro que se va a hacer. Nosotros empezamos a participar, específicamente con ella hace un par de meses, más que nada. Ya sabiendo que eso existían ya, ¿no? Nunca integramos la asamblea, pero bueno, nosotros tenemos una realidad y estamos viviendo en el campo, en donde estamos lidiando contra los vecinos, que son todos ojeros. Entonces necesitamos como visibilizar también nuestra lucha y por eso acá, hablando con los compañeros, con los hermanos que integran el Encuentro de Pueblos Fumigados, le propusimos hacer el encuentro acá en el campo, en el territorio, para que vean en carne propia lo que es la realidad. Y cómo, viviendo desde ahí, ¿no? Desde siendo concretamente un pueblo fumigado, ¿cómo ven la realidad que atraviesan de día a día con con cómo se produce, cuál es la situación económica que viene atravesando el país con este acuerdo como el FMI? ¿Cómo ven esa relación? Bueno, nosotros sabemos desde un principio que este Estado es una farsa, que no es un Estado, es una colonia económica. Entonces siempre vamos a estar en las garras del imperialismo de turno. Y nosotros somos víctimas en ese sentido del modelo productivo sojero, que acá no es producir alimentos, sino producir dólares, ¿no? Sembrar veneno para cosechar dólares. Y nosotros lo hemos damnificado, están alterando hace 20 años nuestra forma de vida, este sistema. Hace 20 años que se empezaron a fumigar, a extinguir animales, peces, aves, plantas, y acá hay un incremento de los últimos 20 años del 3000% del cáncer, de la tiroides, de la diabetes, el autismo, y todo es consecuencia de este modelo venenoso que existe, en donde se llenan los bolsillos, ¿no?, las empresas farmacéuticas, los que venden el insumo agroquímico a costa de la producción esta, ¿no?, de venderle materia prima a los países primermundistas, con el tema de la soja, para fabricar aceite, todo eso, ¿no? Y nosotros somos las víctimas número uno de esto, así que tenemos la necesidad de organizarnos, visibilizar y luchar para cambiar este modelo y buscar alternativas que existe, pero no se quiere poner en práctica, que es la agroecología. Sabiendo que hoy en día esta misma gente que son dueños de los campos son los que quieren comer sano. Entonces, nosotros somos los que comemos su basura y ellos quieren comer nuestra producción. Tenemos que buscar una vuelta, ¿y no? Entonces, reorganizarnos para ver cómo podemos enfrentar esta realidad, ¿no? Damián, ahí nombrabas, ¿no?, un poco cuáles son las propuestas que se tienen desde el encuentro, desde las distintas comunidades que están enfrentando este sistema productivo, la agroecología. Si podrías brevemente comentar cuál es el trabajo que se hace desde la agroecología, desde la producción agroecológica. Sí, bueno, la producción agroecológica es simplemente volver a sembrar y criar animales como se ha hecho durante años, ¿no? Eso es tan sencillo como eso. Y saber que una forma de producir agroecológica no es masivamente rentable, pero en realidad no utiliza inversión uno para hacer eso. Y antes de despedirnos, Damián, te queríamos consultar también si nos podés decir, bueno, van a estar ahí en el territorio, específicamente dónde es, cuándo se va a hacer este nuevo encuentro de pueblos fumigados y cuáles son las actividades que están pensadas para esta jornada. Sí, bueno, el territorio es un espacio recuperado, un lugar rural acá en la periferia de Lincoln. Entre los dos parajes, el paraje La Mula, entre Trumbirato y Bermúdez, que son dos pueblitos que no tienen más de 200 personas, menos, 50 personas. Y la actividad va a ser esto, de reunirnos, charlar, de organizarnos, para ver cómo podemos seguir afrontando esto. Y nosotros vamos a tener una reunión también interna como comunidad mapuche Ranquel, que somos, por la cuestión que estamos viendo sociopolítica, el encarcelamiento de nuestro lonco Facundo Yaniguala, de la pieza política que está hoy en día Jessica Bonifoy, y bueno, unir fuerzas en todo sentido, ¿no? Y en ese sentido, la actividad es abierta a toda la comunidad. ¿Pueden ir organizaciones que se sientan con ganas de acompañar este proceso de lucha o para quién es la invitación? Sí, exacto. Es para todas las personas que estemos trabajando para cambiar este modelo de producción venenoso. Todos los que estemos haciendo algo, tenemos que participar. Si nos organizamos, ¿no? Claro. ¿Qué día es, Damián? El próximo fin de 16 y 17. Este fin de noviembre. Perfecto, 16 y 17 de septiembre ahí en esta recuperación de tierra. Exactamente, sí, y bueno, queremos denunciar también públicamente nosotros que acá estamos siendo hostigados, amedrentados por estos dueños de los campos que vinieron a invadir nuestro territorio, esta fuerza de ocupación extranjera que decimos que son los gringos capitalistas. Ellos tienen miedo que nos organicemos, por eso están todo el tiempo amenazando, amedrentando. Así que tenemos que visibilizar esa situación, que eso es una realidad que no se conoce, ¿no? Que es el caudillaje que tienen estos gringos acá. Damián, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos ahí atentos a cómo se desarrolla este nuevo encuentro de Pueblo Fumigado y cómo sigue también ahí la resistencia y en esta recuperación y en este ponerle un fin a este modelo de muerte y empezar a recuperar las prácticas para producir alimentos. Claro, y que seamos conscientes que el ecocidio lo pagamos con nuestra salud. Así es, un abrazo grande, Damián. Bueno, saludos a toda la audiencia, que tengan bien. Gracias.